con mucho más de la rumba. Y el tema del día es: ¿qué es lo que le gusta a las mujeres de los hombres? ¿Su cuenta bancaria o sus sentimientos? Pero por supuesto que sus sentimientos. ¡Mentira! Carro, casa, plata y cadena. Eso es lo que quiere la mujer de esta era. Carro, casa, plata y cadena. Tiene un regalito para su cartera. ¡Uy! Ella chino no quiere. ¡Uy! Eso sí que no se quiere. ¡Uy! Ella chino no quiere. Ella solo quiere al tigre que la mantiene. ¡Uy! Ella chino no quiere. ¡Uy! Eso sí que no se quiere. ¡Uy! Ella chino no quiere. Ella solo quiere al tigre que la mantiene. Para Nueva York, ella nunca trabajaba, ella nunca trabajó, pero de repente la vi por Disney World, en fotos de Facebook comprando de esto. Yo de impertinente le hice una pregunta: óyeme fulana, ¿con quién que tú te apunta? Como ya mi brother, mi pana ya es mi hija, me dijo negro, toma nota y apunta. Yo ando con un viejo casado y barrigón, que me da de todo, ganoso y sin flow, pero en su cuenta tiene más de un millón, y ese fue el motivo que me enamoró. Le compré su casa ya y ella pide más. Le compré su carro ya y ella pide más. Le metió su tuñada y ella pide más. Seguro que a su viejito no lo va a saber. Choque, choque, choque, choque, choque, choque, choque, choque, choque, choque.